tú te llamas, Masabi? ¿Cómo tú te llamas, Masabi? What is your name? Listen to me. ¿Cómo tú te llamas, Masabi? Masabi. ¿Cómo tú te llamas, Masabi? ¿Cómo tú te llamas, Masabi? What is your name? Listen to me. ¿Cómo tú te llamas, Masabi?